El otro día me confesé con el cura de Santa Clara y me dio por penitencia que la firmeza bailara. Eché una vueltita con su compañera, con la otra trasera, con la delantera, con este costado, por el otro lado. Retírate un paso, dale un abrazo. Ay, no, no, no, no, tengo vergüenza. Tápate la cara, te daré licencia. Padre nuestro que estás en la altura, con mi ruta alada de fresca verdura. Padre nuestro que estás en los cielos, si baja pa' abajo te corren los perros. El otro día me dijiste que me amabas con firmeza. Hoy salimos con la nueva y olvidaste la promesa. Te eché una vueltita con tu compañera, con la otra trasera, con la delantera, con la mano al hombro, te lo correspondo, con ese codito, y ahora el codito, dale ya tu paso, dale un abrazo. Ay, no, no, no, no, tengo vergüenza, tápate la cara, te daré licencia. El que le firme, se firme, tiene consigo un caudal. Tanto se le orquesta un potro como se monta un bagual. Padre nuestro que estás en los cielos comiendo salchichas, porotos y huevos.